Una revisión a las obras discográficas de artistas emergentes y consagrados. El disco más significativo de su carrera. Un antes y un después. Tema por tema. Fonograma, el auténtico registro sonoro de la música. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidis a Fonograma. Jalapa, 1996. Un servidor llegaba de 14 años desprendido del sur de Veracruz, cual palmera trasplantada a un bosque de coníferas. Totalmente fuera de su entorno y viniendo de una cultura musical por invitación, accedí a asistir a una tocada, como le decimos aquí a los conciertos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que en la Atenas veracruzana existía un foro del rock y la propuesta independiente, tal cual el Starwood en Los Ángeles, California, el Factory en Manchester o Rocotitlán en la Ciudad de México. Aquí en Jalapa se llamaba El Tope. Encabezando el cartel, protagonizado por Exator, Elipses y Aleaciones, estaba la atracción principal, Los Amorfos, una banda que era la primera vez que yo veía a una comunidad darle el lugar de hijos pródigos de una ciudad. Unas auténticas estrellas de rock que eran aplaudidas por su público aún más que estrellas colocadas por las multimillonarias empresas de medios masivos de comunicación, combinando guitarras eléctricas con poderosos amplificadores de una presión sonora ya perdida en los escenarios de hoy. Rock con elementos latinos y ejecución con texturas groncheras, cuya fusión es hasta hoy en día explotada y coronada por las bandas ahora insignias del movimiento jalapeño. El Tope se encontraba más que lleno, hasta el tope. Totalmente abarrotado, no se podía caminar por los pasillos del foro. Algo no seguro, pero permitido por las elásticas interpretaciones de la ley de la época. Una combinación de olores, alaridos, alcoholes y humos de sustancias que comienzan apenas su legalización, llegaron a su clímax en el momento en el cual Amorfos interpretó su tema Cancioncitas, dando cátedra de líricas del maestro Cheo Hernández Gutiérrez con su particular y reconocible regalo tímbrico vocal. Hoy por hoy, Jalapa es reconocida por la UNESCO como ciudad creativa, ciudad de la música. Pero esto tiene un pilar, y ese pilar que marcó un antes y después del movimiento y propuesta independiente jalapeño son los Amorfos, a los cuales los tenemos invitados hoy en día en el Estudio G. Por cierto, la palmera había llegado a su casa. Fonograma está dedicado a la tercera producción discográfica de Amorfos. Su primera producción, Amorfos, de 1995, y su segunda producción, El Último del Mundo, en 1998. Rumor de Niebla es publicado en este año, el 2022, con 11 temas y 46 minutos de duración. Bienvenido Cheo Hernández y bienvenido Rodrigo Hernández. Hola, ¿qué tal? Soy Cheo. Un saludo a todos los escuchas. Muchas gracias, Randy, por la invitación. ¿Qué tal? Les habla Rodrigo Hernández. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Pues cuéntame, ¿qué onda? Rumor de Niebla. Niebla, un elemento muy jalapeño, por favor. Sí, claro. Bueno, yo primero quisiera dejar claro que ahora que hablabas de aquellas épocas, ¿no? De esas sustancias que se fumaban. Bueno, yo quiero dejar en claro que yo jamás he fumado eso, ni lo volveré a hacer. 30 años y no se nos ha hecho vicio, ¿eh? Sí, Randy, como bien decías, es la tercera producción de la banda. Pasaron 24 años de la segunda, del segundo disco a este. Y bueno, fue un reencuentro en todos los sentidos. Fue volver al escenario, fue volver a los ensayos, fue volver a juntarnos con Norberto Cuevas, porque con él grabamos también los dos discos anteriores. Un gran saludo a Norberto Cuevas. Un saludote al Nor. Y bueno, en lo personal, pues también con la composición, porque si bien yo no dejé de hacer cosas durante todo este tiempo que la banda estuvo pausada, pues eran como no tan rockeras, ¿no? Y entonces también decidí retomar el rock y componer en ese sentido. Y bueno, junto a mis nuevos compañeros, pues logramos esto, que está muy rockero. que se los recomiendo mucho. Es por lejos el disco más maduro de la banda en todos los sentidos, musicalmente, letrísticamente. El trabajo de Norberto en la consola también está genial. Entonces échenle un ojo. Como decía Randy, es un tema, es hecho en Jalapa, todas las composiciones están hechas en Jalapa y hablan sobre el entorno jalapeño, ¿no? Hablan sobre la orografía, sobre el clima, sobre el temperamento jalapeño. Entonces, pues seguramente van a encontrar guiños a cosas que están muy cercanas a uno. El elemento niebla como identificador de Jalapa, yo creo que queda muy clara cuál es la idea para todos los que han visitado esta ciudad, capital del estado de Veracruz. Desde que vienes por carretera, ya se asoma una bruma. Yo llegué a esta ciudad más o menos en el 92, 93, precisamente en la incipiencia de la banda, de Amorfos. Comenzaban a dar sus primeros guitarrazos. Y algo que tengo muy claro de esa llegada es la presencia de la niebla. Para mí, que venía a la Ciudad de México, no era algo común. Ese halo de misterio, de estar cubierto, de que algo más te podía ofrecer la ciudad debajo de los árboles, a mí se me hace interesantísimo y se me hace muy evocador, porque solo las ciudades que tienen esta característica, yo creo que nos pueden entender, o los pueblos que gozan de la presencia de la niebla, que en últimos años ha bajado un poco, pero pueden entender por qué nos sentimos identificados y cobijados por ese elemento. Y de ahí viene precisamente el título del álbum, del rumor de la niebla. Sientes que te habla, que te llama. Qué vaciado. Yo llegué en el 90 a Jalapa también, del norte de Puebla, de Jicotepec, de Juárez, Puebla, ¿no? Estamos aquí tres, Minatitlán, Veracruz, presente. Tres adoptados. Tres adoptados, ¿no? Por Jalapa. Y sí, lo primero que recuerdo es saliendo de la prepa Juárez, bajando así el Parque Juárez, esperar el, aparte iba en el colegio vespertino, y esperar lleno de niebla el camión, ¿no? Que decías, ay, güey, como ciudad gótica. Es un espectáculo, la verdad, la niebla, y sí, un elemento sumamente jalapeño. Entonces, atentado. ¿Por qué atentado, Cheo? Bueno, primer tema. Sí, bueno, es una canción que habla sobre un caso ocurrido al primo de un amigo que coincidentemente también tenía un grupo de rock, fíjate. Ajá. Y entonces tenía una fan que era tanta la admiración por la música de este cuate que al no poder tenerla, no poder apresarla, pues terminó atentando contra él, ¿no? Una cosa simbólica como de apropiarse de la música y del talento de este cuate. Y por eso fue que hice esta canción. Es decir, va un poco dedicada, porque no es el único caso. Va dedicada a todo. Fue hecha, digamos, en solidaridad con todas aquellas bandas que han visto siniestrado su equipo de trabajo a manos de amistades un tanto peligrosas. Desgraciadamente, sé lo que se siente. Fíjate que si escuchan el tema atentado, van a escuchar un conteo al principio. Como broma recurrente en los ensayos, tenemos el conteo. Bueno, el conteo es precisamente la marca que generalmente da el baterista o alguno de los integrantes para determinar el tempo de la canción. One, ten, come and boy, dijera el amigo, el cebo del amor. Ah, pues, como broma recurrente entre muchos cuates y precisamente aquí en la banda, tenemos el hacer el conteo con palabras inexistentes o a veces en alemán, o a veces en francés, o a veces en inglés, en español. Y en este caso, para mí es un elemento muy personal haberlo hecho en náhuatl. Espero haberlo pronunciado bien. Claro, con todo respeto. Sí, sí, con muchísimo respeto. Porque estos números a mí me los enseñó mi abuela. Wow. Entonces, este hecho de dejar plasmado esa partecita tan personal de los números en náhuatl, que de hecho también es un texto que espero publicar en algún momento, se me hace como una presencia de alguien que está ahí con nosotros. Es un gran mantra. y una gran protección. Entonces, pasamos, Cheo, un último apunte que quieras decir. Para todo jalapeño, para quien conozca Jalapa, se dará cuenta que la historia se ubica ahí en el cuartel, que está junto a San José, ¿no? Que es a donde llevan a los maleantes. Y ahí va a dar la protagonista de esta historia. Lugar histórico, por cierto, ahí hubo buenos madrazos en la Revolución Mexicana. Alcalde y García. Sí. Bueno, escuchemos a continuación Atentado. Esperemos les sea de su agrado. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Nahui. Llanto no podrá impedir que las orquídeas florezcan, ni el filo de tus gritos hará que detengamos otra sesión. Para atender los dramas que de pantalla, ya llevas rato sin producir algo con estilo propio. Serías bienvenida tal vez si tu visita fuera en buen plan. Por amistad, mis estribillos, las campanas te la paguean en San José. No me verás caer, yo no fui quien provocó el siniestro, confiésalo. Tú fuiste la que prendió fuego a mi que dan al patio y al jardín. Ya me habían dicho que con algunas copas encima, tu envidia no sabe de control, pero jamás iba a suponer que eras capaz de atentar en contra del grupo en salió. Tú fuiste la que prendió fuego a mi amplificador y atrancó todas las puertas y rejas. Las campanas relampaguean en San José. Confiésalo, tú fuiste la que prendió fuego a mi amplificador y atrancó todas las puertas. vueltas que dan al patio y al jardín. Jalapa, Veracruz, además de su niebla, tiene un elemento que alguna vez un amigo antropólogo, por cierto, me decía: Randy, ya sé por qué aquí todos estamos como que en un estado mental, dice. ¿Te has dado cuenta cuánta floripondio hay en toda la ciudad de Jalapa? Dice, obviamente las esporas de estas flores hacen que nosotros respiremos distinto, imaginemos distinto. Y yo dije, oye, sí es cierto. Oye, eso, que en efecto es muy cierto, combínalo con el café, con tanto café que hay, con tanto café que se toma, ¿no? Entonces es así una especie de sub y baja que también tiene que ver con la orografía, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Una onda senoidal. Con el clima, ¿no? También, digo, ahora hay rachas más estáticas de todo, pero no, todavía es un clima que sube y baja, ¿no?, que cambia. Y bueno, ese elemento característico de la ciudad de Jalapa, ¿no?, estos extremos que se tocan, ¿no?, lo quisimos retratar en esta canción, Floripondio. La flor de Mictlantecuhtli, ¿no? La flor de Mictlantecuhtli. Sí. Además, fíjate, hace muchos años había ahí en la sobre Juárez un cafecito, ya no existe, donde al fondo del café había una mesita, al final del terreno, donde un floripondio enorme te hacía sombra. Entonces tú ibas ahí a tomarte un cafecito a la sombra de un floripondio. Qué buen estado. Y ahí empezó, a partir de esa imagen fue que empezó esta rola. Rodrigo. Para el tema de floripondio recurrimos a un tempo un poco más rápido. Musicalmente abordamos la canción de una manera distinta porque ya se había grabado en algún otro momento de la historia de la banda. Esta es una canción que tiene más o menos 18 años de existencia. Y se hizo esta nueva versión o esta nueva forma de abordarla. Pensando en un sonido un poco más punk, si lo queremos ver así. Entonces, el llevar esos elementos que mencionamos, que es el floripondio, el café, y le agregamos la instancia sonora, que es el ritmo del punk. Y entonces todo esto contribuye a este estado mental en el que el rockero de esta ciudad se puede identificar. Escuchemos entonces el segundo tema, llamado Floripondio. Esperamos sea de su agrado. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Calles y al atardecer. canción. La rebelión anteayer cumplí 2500 años. Hoy te encontré, mañana nazco al amor. Nueva estación, atrás quedó el desierto. De fantasmas. Cuando uno llega a Xalapa, llega a una ciudad vieja. Yo que venía de Minatitlán decía que padre venir a una ciudad tan llena de historia urbana, porque allá solo piensas en ciudades que pueden compararse con esta tradición oral, como Guanajuato, como Ciudad de México, que dices, órale, ¿por qué esto se llama el Callejón de la Calavera? ¿Por qué se llama el Callejón del Infiernillo? ¿Por qué se llama el Callejón de Jesús te Ampare? Ya después de que escuchas el Piojito 10,000 veces, ya dices, por favor, deja de gritar, Cosme, Jesús te ampare. Pero bueno, Rumor de Fantasmas, cuéntanos por favor la historia detrás de ese título, Cheo. Sí, yo tenía un perro muy querido, con el que llevaba muchos años, lo tuve desde pequeñito, y murió por un accidente, murió envenenado, ¿no? La noche que eso pasó, bueno, también mi esposa estaba embarazada, venía mi primer hijo en camino, y entonces fue una noche larga, una desvelada, y justo en esa desvelada pues empecé un poco a hablar, a platicar con este hijo que se me iba, con mi perro, y también con este hijo que llegaba, y entonces también ahí se empezaron a meter las voces de los abuelos, de los amigos idos, es decir, que se juntó ahí una sinfonía de voces, y a partir de eso fue que hice esta rola. Precisamente la guitarra de Javier López, quien grabó todos los temas de este álbum. Javier López, que no es Chabelo. No, otro Javier López. Este Javier, dentista de profesión, por cierto. Claro, claro, claro. Saludos a Javier. En este tema, Javi, nos contribuye mucho a este eco de voces y a esta colección de murmullos y de rumores. Si ponen atención a los temas recurrentes de la guitarra, por ahí se escuchan entre lamentos, entre aullidos, ¿no? entre estos sonidos de la noche que vienen a una persona reflexiva, en un estado completamente reflexivo. Y esa contribución de la guitarra a mí me gustó bastante. Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. Fonograma. Sí, la noche definitivamente es un estado donde hay más silencio, salen unos animales, ¿no? Pero salen de dentro de uno. Exactamente. Y además, qué bonito tributo para tu perrito hijo, ¿no? Todos los que hemos tenido la gran oportunidad de compartir años de nuestras vidas con estos hermanos lobos que nos acompañan, que parece ser que es un ente que ahí pone una vibración extra de energía y sobre todo el dolor de perderlos, que también es definitivamente un momento tanatológico, ¿no? Cuando de pronto ya ahí. Pero qué increíble circunstancia que así como se quita la vida, llega un hijo, algo tan fuerte y tan importante, y una flor naciente de energía en tu vida, que creo que algo, fíjate que algo creo que por muchas historias, que los animales, nuestros hermanos o hermanas lobo, cuando se van, es por algo, ¿no? De pronto es el fin de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. Entonces, escuchemos a continuación Rumor de Fantasmas. Fonograma, tema por tema, track por track. Viene nadando desde el sol, atravesando valles crepusculares, pariendo una constelación. Lo guían las pisadas que dan sus padres. Ey, ven con cuidado, no sé si sepas, pero aquí hay guerra, te puedes abrumar. Mi primer hijo confundió, un tosigo potente con su almuerzo. Carrera infinita emprendió, sus últimos ladridos los dio en mis brazos. Ey, te pienso tanto, añoro arrellanarme a tu lado y ponerme a fumar pasadizos nuevos, carne de mi carne, flor de luna. Murmullo a voz en cuello, un latido viejo, sangre de mi sangre, fruto de la sustancia de los sueños. Rumor de fantasmas que se entrecruzan en la bruma, justo al rayar el alba, piel de la balanza, oscilación, mensajes del porvenir, en sueños de plena mar, porque el amor es de uno, es que puedo consagrarlo. Pasadizos nuevos, carne de mi carne, flor de luna. Murmullo a voz en cuello, un latido viejo, sangre de mi sangre, fruto de la sustancia de los sueños. Rumor de fantasmas que se entrecruzan en la bruma, justo al rayar el alba, piel de la balanza, oscilación, mensajes del porvenir, en sueños de plena mar. Y ponerme a fumar. fonograma. Sonambulismo, creo que es un título que dicen muchísimas cosas, Cheo. Exacto. Trata en general sobre, o está inspirado en esas personas que necesitan tener una relación amorosa para poder tomar el rumbo de sus vidas, ¿no? Y aquí en la canción, esa persona que anda buscando protección, que anda buscando algo a qué asirse, pues le responden que mira, ¿cómo te vas a fiar de mí? Si, ¿cómo vas a poder dormir tranquila si yo tengo sonambulismo? Imagínate, es decir, a buen árbol te arrimas. ¡Qué fuerte! Sí, la parte del coro de que vives esperando que un idilio te venga a resolver, ¿no? Para mí es muy fuerte en cuanto a una imagen, ¿no? Si tú vives esperando que el amor o al menos tu idea de lo que es el amor te va a ayudar a resolver tus problemas o tu vida, pues espera sentado. Sí, esto es un espectro mental de codependencia que yo creo que, pues por lo menos también en cierto sentido de narrativas y en una cultura mexicana que venimos así desde el cine de oro con todo esto, cuando se dieron cuenta que con una narrativa audiovisual podían moldear así la psique de la población y además de enfocarla, controlarla, pues siempre nos dijeron eso, el macho mexicano, ¿no? La misoginia por naturaleza o el ultrapatriotismo y cosas así que de pronto uno pasan los años y llegan los 40 y dices, oye, espérate, ¿no? Así creo que de pronto empieza una asimilación, introspección y pues sobre todo en los varones, como que hasta la cuarta década ya empezamos a agarrar un poquito la... Más la, o menos, ¿no? dos tripas. Yo creo que musicalmente lo frenético del tema refleja bien también esa idea, ¿no? Posiblemente sea la canción más agresiva, sonoramente hablando, o más pesada, si lo queremos ver así. Y con una combinación de métricas también muy interesante. Definitivamente a mí me dio casi una taquicardia de un mal café, pero estaba yo bien emocionado. O sea, estuve todo este álbum, sí me di el regalo de ponerme audífonos y órale, ¿no? Vete todo, de esto se trata este programa, de que van todos los temas uno después de otro, porque tienen un orden, el porqué. Entonces, pasando este tema, nos, por favor, nos indican de cómo hicieron esa selección de la alineación de los temas. Con ustedes, Sonambulismo. Esperamos sea de su agrado. Fonograma. Llegas a mí buscando mi consejo y protección. Debes saber que de mis enemigos soy el peor, el que olvidó a la reja poner seguro. ¿No has pensado que tal vez sea a mí huyendo del bullicio, buscando paz? ¿Quieres dormir sin tener sobresaltos? Pobre de ti, has de saber que padezco sonambulismo. ¿No has pensado que tal vez sea experiencia inclusive mortal? pensado que tal vez sea conveniente no esperar que un idilio te venga a resolver lo que no intentas ver intentarás nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Estimado auditorio, estamos de regreso en Fonograma. Rodrigo, cuéntanos, porque se dice, se rumora que tú fuiste el artífice de la selección del orden de los temas de este disco. Entonces, por favor, comparte. No solo hubo contribuciones, pero este orden del disco se hizo pensando precisamente en lo que origina este programa que nos comentabas, este arte de hacer un disco completo, de disfrutar una obra en su integridad, no hacer solo la selección del sencillo del momento o de lo que queríamos que sonara en un momento, sino la pretensión es que se disfrute completo. Y fíjate que tomamos como elemento y como base o stencil de lo que pretendíamos hacer este orden que se imponía en los, para mí, los mejores discos que se hicieron en cuanto a música popular, música rock, blues, jazz, funk, fueron hacia los 60, los 70, los 80, alguna parte de los 90. Pero si te acuerdas, los discos de larga duración, los LPs, traían dos caras, los discos en vinilo, lado A y lado B. Lado A y lado B. Y mucho se pensaba en que fluyeran de manera adecuada estas dos caras, colocando los temas de forma que no se transgredieran entre sí, que pudieran combinarse. Y generalmente la balada o el tema que se pensaba iba a ser el sencillo melosón, el sencillo que iba a tocar fibras del corazón, generalmente se ponía al final del lado A. La idea era que el escucha tomara toda la duración de ese lado A y no simplemente escuchara a lo mejor el inicio y volteara el disco para escuchar la balada, ¿no? Para ponérsela a la novia, sino escuchar el lado A, llegar generalmente a la cuarta o quinta canción, como es la situación en la que se encuentra Todo Habla de Ti, y darle ese flujo, ¿no? De llegar a la parte media del disco, tocando la fibra más sensible probablemente de esta producción, como se hacía en antaño. A mí se me hace una selección que en su momento tuvo razones mercadológicas, pero me parece muy afortunada en cuanto a lo artístico, porque da un cierre. Es como un cierre de la primera parte del álbum. Todo Habla de Ti le da cierre a esta primera mitad. Y de ahí vuelve a arrancar con otros temas a lo mejor un poco más fuertes o de temáticas menos delicadas, como lo es Todo Habla de Ti. Entonces, Todo Habla de Ti es el intermedio de Rumor de Niebla, por lo que entiendo. Sí, es la balada del disco. Y probablemente la columna vertebral del disco. Sí, en cuanto a temática. El ombligo. Exacto. Y el cero del plano cartesiano. Y es quizás también la más triste en el sentido de que refleja la aflicción de un hijo ante la pérdida de su padre. Canta. Claro, los que te conocemos sabemos de qué hablas, Chico. Exacto, y sobre eso va esta canción, que se llama Todo Habla de Ti. Esperamos sea de su agrado. Amigo eterno, que guías mis pasos, ¿qué puedo hacer para otra vez sentir tu mano sobre mi espalda? ¿Cuál dimensión alumbra tu mirar que grita somos uno? Aquí ya nada sabe igual, falta el condimento de tu risa. Aquí todo sigue al revés. La gente se cansa antes de que empiece a correr. ¿Qué? adiós fue la última lección. Ya no le temo a nada ni a nadie, pero quisiera saber tu opinión sobre mil y una cosas. A veces te veo llegar trayendo a cuestas un millón de besos. A veces te quiero alcanzar, pero sé que no me quieres allá en donde estás. Todo el tiempo que me quede por vivir te lo dedico a ti. Todo lo que soy y todo lo que sé, Bienvenidos de regreso a Fonograma, estimado auditorio. Hoy estamos de estreno y de manteles largos porque tenemos a los Amorfos en la cabina. Retomando el tema del corte, mencionabas algo bien interesante, Rodrigo. ¿Cómo estructuraban los acetatos, como les decíamos así coloquialmente, los long play, como les decían los que alzan el meñique cada vez que dicen un término? Y sobre todo los que consumíamos este arte del disco, o sea, estamos hablando de que era un empaque preciosísimo, grandote, ¿no? O sea, cuando yo recuerdo muy claro, era, aunque no lo crean, era pequeñito, cuando por primera vez tuve un CD en mis manos, ¿no? Y tengo el CD, el disco compacto, y veo la misma portada que era de The Wall de Pink Floyd, ¿no? Y digo así como que, ¿qué pasa? O sea, es así como abrir una bolsa de papitas y que solo cabe así, que te ponen así una octava parte del contenido, ¿no? En cambio, en esa época, los long play, los fonogramas, los vinilos, estos eran una obra de arte, era un empaque preciosísimo, ¿no? O sea, para empezar, hasta los infantiles, había uno de los pitufos que lo abrías y venían tres casas de pitufos y tú como niño te ponías ahí a jugar. Y definitivamente en esas décadas que mencionas, los 60, los 70, parte de los 80, hubo una época de oro. O sea, en la radio sonaba Frank Zappa, sonaba Stevie Wonder, estaba toda una gran James Brown, ¿no? Cuando estos se volvieron no creadores, sino empresarios, los afroamericanos o afrodescendientes, con todo respeto para esa enorme cultura de respeto que se merece y que se lo forjaron por sí mismos a través de notas. Entonces, este disco, bendito sea Dios y gracias a Amorfos, porque respetan esa estructura, ¿no? Esta narrativa que va de tema. Exacto, pues las canciones funcionan al modo de los capítulos, digamos, de una novela, sí, en el que cada capítulo debe tener un buen inicio, es decir, cada capítulo cumple la función de mantener la atención, de mantener interesado al lector, en este caso le escucha para que llegue al final, ¿no? Al clímax de la historia. Y bueno, eso es lo que intentamos, pretendimos con este disco. Claro. La cárcel del deseo. Es el capítulo que sigue y es el que abriría la cara B en una hipotética producción en acetato de nuestro disco. Y abre con bajo y batería solamente. Se omite una introducción de voz o una introducción de guitarras. Esta parte rítmica que abre con el bajo de Tomás Viveros y la batería de un servidor también pretende hacer reminiscencia de la música rock, tal vez de hace unos años, que en la que yo encuentro mucha influencia. Ahora que mencionas el abrir los discos y apreciar el arte de los acetatos, yo tengo muy claro abrir el disco en vivo de Kiss, el Alive, abrirlo doble y ver todo el escenario gigante, imaginármelo, cerrar los ojos, pretender que estoy ahí, ver a Peter Criss, escuchar el bajo. Y entonces Peter Criss y Kiss junto con Motley Crue y Tommy Lee para mí constituyen una influencia muy grande. Y pretendo homenajear un poco el estilo de Tommy Lee y Peter Criss, que es simple, técnicamente no tiene grandes paradidos, vericuetos, o como les queramos llamar, sino no tiene grandes aportes técnicos, pero es un toque muy fuerte, muy macizo, muy rítmico. La pretensión es que muevas precisamente la cabeza, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. No, sea, nos pueden ver ahorita en el estudio, pero estamos haciendo el headbanging, sí. Exactamente. Sí. Esa es la intención de esa intro. Y el tema La cárcel del deseo, pues habla de una chica. Claro, de la protagonista de esta historia cree firmemente que la pasión se aniquila con el compromiso. Por eso lo rehúye sin descanso, por eso es una eterna enamorada del amor. Dijera Cyrano de Bergerac, pero también lo dijo Cyndi Lauper, ¿no? Las chicas solo quieren divertirse. Entonces es momento de escuchar el siguiente tema, La cárcel del deseo. Esperamos sea de su agrado. Los Amorfos están en cabina. ¡Au! ¡Yeah! Amorfos transformó la escena del rock veracruzano en los 90. La legendaria banda regresa con un tercer disco, Rumor de Niebla. Es un álbum espectral, no solo porque la mejor canción y una de las mejores baladas de rock en México, Todo habla de ti, sea una emotiva elegía al padre muerto, sino también porque varias piezas sugieren espectros, fantasmas y apariciones, sean figuras lunares, estirpe lunar, la descendencia propia, rumor de fantasmas o incluso las pesadillas del deseo o de los fracasos conyugales. Cheo ha madurado como compositor, frasea de manera impecable cuando quiere y en otras ocasiones grita, embrolla su voz hasta convertirla en un instrumento taladrante, demostrando la variedad de su rango y la calidad de su música. Por si fuera poco, cada canción se potencia con punteos de la guitarra, con arreglos de la batería y en varios casos con un torrente de rachas sónicas de rock duro que acercan a este grupo de filiación melódica hasta las montañas del ruido. Pese al cambio de integrantes, este buen disco prolonga y continúa el estilo de los anteriores. Cabe decir que los nuevos miembros en nada desmerecen ante los previos y sí ofrecen mejor robustez al sonido. Quizá a primera oída no sea tan pegajoso, pero en las siguientes escuchas se apreciará el alcance de esta propuesta. Amorfos 2022. Fonograma, tema por tema, track por track. Prototipo en amor. sentiré el abdomen, mariposas a montones, de serlo tanto de sus problemas. No sé si es el menor o el mayor. Seis hijos, intacta la ilusión, rastreo eterno. El que viene es el bueno, lo predijo un adivino, desearlo tanto de sus problemas. No sé si es el menor o el mayor. No sé si va haciendo mal o bien. No sé. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Estimado auditorio, estamos de regreso con Los Amorfos, están en cabina y estamos estrenando disco. Pasaron 24 años para que esperemos, o sea, imagínense cómo nos hicieron sufrir. Esto es bueno porque la verdad, uno no puede ser un vino barato. Definitivamente, la propuesta artística, la propuesta musical es como qué tipo de vino quieres ser. Y déjame decirte, Cheo, yo te sigo desde hace 24 años y este es el disco que mejor propuesta sonora, o por lo menos mi favorito. En otras palabras, el que mejor suena. Cuéntanos, Viernes por la Tarde. Sí, bueno, trata sobre esas personas que viajan para vivir experiencias nuevas y eso precisamente los hace volver transformados. Hay otros, en cambio, que viajan para seguir siendo los mismos. Y sobre la visita, una chava porteña aquí a la ciudad de Xalapa, está inspirada la rola en eso. Como contexto, en Veracruz, porteños son a los que decimos que vienen del puerto de Veracruz. Jarochos. Exactamente. Entonces, esto es Viernes por la Tarde. Algo que definitivamente en el puerto de Veracruz, para empezar, jugaba el tiburón, ¿no? O sea, era una catedral y una fiesta y una celebración los viernes por la tarde en el puerto veracruzano, en aquella ciudad que no solamente Agustín Lara puso en el mapa, sino también gente como Luis Pirata Fuente cuando jugó en España, cuando jugó en Argentina, y le mandamos un enorme saludo a toda la afición del Tibu. Viernes por la Tarde, esto es Amorfos. Es la canción más punketa que tenemos, es una suerte de homenaje al punk. Y de verdad que los Amorfos siempre han sido punks, ¿eh? porque el punk es una actitud en la vida, y los que tuvimos la fortuna, como insisto, un servidor que desde 1996 pude verlos y los vi, y los vimos hace muy poquito en una sesión que pronto estará a través de todos los medios de radio y televisión de Veracruz, vemos que esta esencia es un vino, pero muy bien añejado. Esperamos sea de su agrado con ustedes viernes por la tarde. ¡Ea! De la aguja al vinil, del láser al CD, del código al streaming. Fonograma. Sábanas blancas traía sal y unas sandalias de plata. Arribó un lunes, descansó el martes, decidió que era mejor salir hasta el viernes. Por la tarde se tropezó, no vio la piedra ni el bache, sacó un raspón y decidió encerrarse a mirar la tele, a tomar las cheves, a chatear buscando con quién hacer el amor virtualmente. Pasaron en línea, le llevaban a casa la comida. Fue postergando todas las visitas y no salió, ya no salió. Se va a palmar con el cabello mojado. Le urge llegar a la casa paterna a mirar la tele, las cheves, a chatear, buscando con quién hacer el amor virtualmente. Arribó un lunes, descansó el martes, decidió que era mejor salir hasta el viernes por la tarde. Fonograma. Estamos de regreso y los amorfos están en cabina. Esto es el estreno de Fonograma. El número 8 es un símbolo. Digamos que antes el primer símbolo que hubo en la historia de la humanidad fue una línea horizontal. Y de pronto alguna persona en el lejano oriente, por ahí por donde ahora es Irak y todo eso que se hizo luego Persia, dijo, oye, voy a ponerle otra línea, y se hizo una revolución matemática. La humanidad es antes y después de las matemáticas, ¿no? ¿Qué significa esto? Es igual. ¿Qué? Entonces, si tú escogiste que en el número que es equivalente al infinito, el número 8, ¿no? Un trazo sin fin, estirpe lunar. Cuéntanos, Cheo, por favor, ¿qué profundidad, qué título? Curiosamente, es la primera rola que grabamos. De las 11 que conforman el disco, fue la primera que grabamos. Y en su momento, solo queríamos grabar ese tema y ver qué pasaba. Es decir, no había... ¿En serio? Sí, quisimos rearmar la banda y dijimos, vamos a grabar y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, de ese tema se hicieron dos, se hicieron tres y bueno, terminamos grabando los 11. Pero justamente con eso, con esa canción empezó todo el rollo. Y trata sobre el nacimiento de mi primer hijo. Yo ya fui papá algo maduro, a los 40, y... Para allá voy. Como supongo, es un lugar común, pero la verdad es que hasta que no los vives, te das cuenta de que es verdad. Me cambió la vida el nacimiento de mi hijo, me hizo otra persona y también me hizo volver a la música. Hizo que me reencontrara, ¿no?, con la composición, con el rock, con los escenarios. Entonces, bueno, por eso también el lugar que ocupa, ¿no?, en esta lista de temas. Y también reencontrarte con Amorfos, ¿no? Finalmente, este tema fue pensado también en parte como una reunión con los integrantes originales. Por ahí hay un demo grabado por David, el bajista original de la banda desde el 93. Un gran saludo, David, la persona más virtuosa en decir bromas que he conocido en toda mi vida. Actualmente en Islas Canarias, anda por España. Wow. Sí, le mandamos un escribiendo, gran anda chambeando ya. ¿Se acuerdan cómo se cortaba el cabello en los 90, David? ¿No? La mitad de la cabeza rapada y la mitad del cabello largo, ¿no? Sí, y este tema, pues, vio tres versiones prácticamente. La versión grabada por David, luego hubo otra versión grabada por Tomás Viveros, que fue quien colaboró pues en todo el disco, y la versión final, la que quedó impresa, la grabó el maestro Arturo Acuña, quien es actualmente el bajista de la banda. Yo creo que y guardaespaldas también, ¿no? O sea, sí, aguas con aguas y alguien fisicoculturista a cualquier integrante que no sea. Sí, él hace todo el ejercicio que no hacemos los otros tres. Arturo lo hace. Al maestro Cuña. De una larga trayectoria también en el rock jalapeño, por supuesto. Con la música original también, con los Edipos y los Hijos de Mami, y bueno, muchísimas bandas por las que ha pasado. Y yo creo que resalta el bajo del tema entre todo el disco. Y ahí es donde se nota el aporte que puede dar cada integrante diferente. Cambias de bajista, vas a transformar la canción en cierta manera. Cambias una guitarra, cambias una batería y siempre va a haber un aporte diferente. Yo creo que aquí se nota la mano de Arturo, sin desmerecer las versiones anteriores, pero... Esta versión a mí me parece muy afortunada, la que dejó grabada Arturo. Y por favor, invitamos a todo el auditorio que le preste especial atención a las frecuencias graves de este tema, porque saben, son las que más nos están tocando o los tocarán en unos segundos cuando tengamos la experiencia de conocer Estirpe Lunar. Ojalá les guste. Te voy a querer. Fonograma. Montaña, tema 9. Hemos llegado al número de Hugo Sánchez. El número del delantero, el rematador, el que firma en el soccer todas las jugadas. Y por lo tanto, si hacemos una analogía deportiva como la cual acaba de un servidor hacer, entonces Montaña es un golazo. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la historia detrás de Montaña, Cheo? La presencia para todo jalapeño, de la montaña. En la vida del jalapeño siempre está presente la montaña, siempre por donde ande, a donde mire, siempre está la montaña cerca. Y no sé, digamos que la fiel compañera, además de cómplice e impulsora de sus actos, me refiero al jalapeño, pues ha sido y siempre será la montaña. Para mí, líricamente, tiene imágenes muy fuertes este tema, porque precisamente ahí está esa presencia desde que despiertas, te sigue a todos lados, la admiras, le temes un poco, te sigue, pero también te persigue, te acompaña, pero también te intimida. Y te agrede, pero también te protege y te da agua. Sí, y terminas también cobijándola y durmiendo a sus pies. La intervención de la guitarra de Javier López en este tema se me hace prominente, ya que interviene con un estilo de tocar llamado slide, para los familiarizados con lo que es el arte de la lira, como le llamamos en el medio. Pues consiste en ponerte un tubito de metal o de vidrio, o a veces se hace hasta con un encendedor, ¿no?, y deslizarlo por todo el mástil de las cuerdas. Este recurso muy usado en la música popular norteamericana, también en Hawái, ¿no?, la guitarra del steel pedal y demás. Nosotros lo integramos en este tema. Es de esas cosas que salen a la primera. Empezamos a tocarla y de inmediato ahí entra un slide. Ojalá puedan apreciar esa parte. Y en cuanto a la batería y el bajo, la parte rítmica, lo que pretendimos hacer fue un poco influenciado por Rage Against the Machine, que fue una banda muy representativa en los 90 y que se transformó en Audioslave. Entonces, sonoramente, los ritmos de la batería, este golpeteo con el bajo, fue lo que se pretendió hacer. El slide también tiene unas connotaciones de resiliencia racial. Cuando en Estados Unidos, en la parte sur de nuestro vecino del norte, a la gente que venía descendiente de afrodescendiente, pues no les vendían guitarras, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué hacían ellos? Pues una caja, o sea, agarro madera, le pego, la clavo y agarro un alambre y le pongo. Entonces eran tan rústicas que no las podían pisar, y lo que hacían era cortar un tubo, ponérselo en el dedo y órale, a taladrarle, ¿no? Y de hecho, por lo tanto, las guitarras mexicanas también tienen mucho que ver en la historia del blues, porque aquí obviamente sí les vendían guitarras a los músicos afrodescendientes. Entonces es momento de escuchar Montaña. Están los Amorfos en cabina. ¡Yeah! ¡Rock! Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Sobre mí su vigilancia, vaya donde vaya, ella va también, no le gusta que estire. Mi libertad es su talón de Aquiles, mi ubicuidad prefiere que la mire. Sin parpadear un grillete electrónico me regaló, obsesiva en de meteoros impregnada, llevo tanto tiempo durmiendo a sus pies. Me seduce cobijarla en las noches de invierno, beber su deshielo al amanecer. No le gusta que estire, mi libertad es su talón de Aquiles. La obra discográfica más importante de un artista. De madrugada. He escuchado muchas, muchas letras hablar de madrugada. Uno de madrugada hace muchas cosas, muchas buenas cosas pasan de madrugada también, ¿no? No solamente las tocadas de rock. He escuchado temas donde hablan y plasman una gran experiencia de madrugada. Ahorita pienso como en tres, pero la que en este momento nos interesa es Amorfos. ¿Por qué de madrugada? Bueno, porque cuenta el caso de una unión amorosa a través de la telepatía. Y esto sucedió muy de madrugada en una fiesta y esa es la historia. Ahora bien, musicalmente... ¿Historia real entonces? Es historia real, sí, sí, sí, que le pasó... A este primo que te decía. De atentado. Al de atentado, a él, justamente a este. Dos temas. Te ha pasado de todo, ¿eh? Te ha pasado de todo ese cuate, hombre. Y musicalmente hablando, me parece que es la más propositiva de todo el disco. Wow. La estructura, la armonía, todo en suma, me parece que es lo más propositivo del disco. Es mi opinión muy personal. Sí, a mí este tema, al principio, nosotros tenemos una mecánica de composición y arreglo en la que generalmente Cheo llega con un tema compuesto en guitarra acústica. Uh-huh. Y este tema puede ir a donde sea, no hay límite, ni hay una idea preconcebida de cómo debe sonar, o hacia dónde debe sonar la batería, hacia dónde debe sonar el bajo. Incluso en las notas tampoco hay una idea preconcebida de cómo deben ir las escalas. y a los que acompañamos y arreglamos estos temas de este disco, esa libertad nos permite abordar cada canción de acuerdo a la imaginería, a lo mejor que nos proporciona. Y a mí las imágenes que me evoca este tema son imágenes, ¿te acuerdas que siempre te lo decía en el ensayo? Como si fuera un vals de locos. Así es como yo lo percibía, sobre todo el inicio. Ese inicio incluso tiene un tarareo ahí, tararara, como si alguien estuviera cantando una canción, bailando tal vez con una figura ahí medio espectral, medio flotando, medio etéreo. Siempre me llevó eso y traté de reflejar eso en la batería y más adelante darle un ritmo un poco más frenético, un poco un golpe más rockero, porque estamos en el contexto del tema que se encontraba en una fiesta y esta fiesta pues tiene que ser rockera. Claro. ¿No? No hay fiesta que no sea rockera. Exacto. Y el demo de esta canción, como de mayor parte del disco, también se grabó en la guitarra con Joan Florescano, que también le mandamos un abrazo. Y toda esta contribución de imágenes y la intervención de las personas que nos acompañaron en todo este proceso, que fue largo, porque aparte es un disco que nos llevó 3 años realizar, poco más de... Casi cuatro años. Entonces hubo una licenciatura, es este disco. De verdad, ya que nos graduamos. Sí, hubo aportes desde Charlie también, que era quien nos ayudaba en el estudio, de nuestro productor Norberto Cuevas, la gente que colaboró en grabar las maquetas o los demos, incluso las familias de repente con opiniones. Es decir, está muy enriquecido. Y si desnudáramos esta canción al tema original, de cómo se encontraba con la guitarra acústica, como se había compuesto inicialmente, sería interesantísimo, ¿no? Ver esas capas y capas y capas. Y el tema sigue intacto, porque no cambió en tiempo, no cambió en letras, no cambió la estructura de decir verso, coro o tal. Sin embargo, se ve muy enriquecido. Es como pelar de repente una cebolla. Yo así definiría las contribuciones con Amorfos. Es como capas y capas y capas sonoras y de sentimientos también. Es como un gran vestigio arqueológico, ¿no? Escarbas y escarbas y encuentras historias. ¿Y el granito está? Sí, y creo, ¿sabes? Yo creo que una buena rola, o quizás por no comparar, porque la música es arte y no hay punto de comparación, pero yo creo que las mejores rolas, los himnos, son las cuales puedes tocar solito en una guitarra acústica en una fogata. Esto es De Madrugada, esperamos sea de su agrado. Amorfos, está en cabina. Yeah, baby. Fonograma, tema por tema, track por track. Se detuvo el mundo, de rugían las guitarras. El calor subía hasta ensordecer y quise sentir tu piel de cera entre mis piernas. Se incendió la fiesta. Se detuvo el mundo. Dejé de girar. Olvidamos los frenos. Se fue la tempestad. Tu vientre llenó mi sexo. Mi grito calmó tu voz. Tus golpes me confundieron. Pero tras la impresión, al final me aguja al vinil. Fonograma, tema por tema, track por track. La banda Amorphos, me refiero, tuvo una pausa más o menos larga y en el 2018 se reunió. El motivo de esa reunión fue que una pareja que se iba a casar quería que tocáramos en su boda y movió cielo, mar y tierra para que tocáramos y lo consiguieron. Esta pareja, ¿en serio? Esta pareja logró que reunía a los Amorphos. El amor unió a los Amorphos. Sí. Hola y Álvaro. Exacto, saludotes. De Veracruz, por cierto. Wow. Entonces, esta boda fue en Costa de Oro. Porteños. Sí, empezamos a ensayar en casa de Nachito. Por cierto, un saludo a Nacho que también fue parte fundamental de este disco. Ahí compusimos el disco ahí en su casa. Amablemente nos prestó el ensayo. Bueno, nos juntamos después de muchos años para ir a tocar al puerto, ¿no? Y pues estuvo bien, la tocada estuvo padre, reunirnos estuvo padre, la recepción de la gente también estuvo muy linda. Y esta canción, Avalancha, justo habla sobre eso, sobre esa reunión, sobre volvernos a encontrar, sobre retomar a la banda y dejar de alguna manera lo malo que pudo haber pasado o lo no tan padre, dejarlo atrás y lo que no sucedió. Exacto, olvidar todo eso y recomenzar. Al principio habla de, menciono a mi sobrina porque justamente en esos días ella fue su primera comunión y cantó de una manera que a mí me sorprendió. Dije, no, pues esta también trae la vena ahí, ¿no? Artística, puede ser una gran cantante, de hecho. Y eso a mí me conmovió. Y entonces, ¿no? Porque es como ver a la música de frente y como tocarla y como darte cuenta de que realmente es la música, ¿no? Una expresión así, ¿no? Tan honesta, tan fuerte, en una iglesia además. Y bueno, la banda se reúne también por esas fechas y sobre esos acontecimientos es que trata esta canción. A la par del sí, lejos de los no. Comunión. También musicalmente es la canción que cierra el disco, como mencionabas, Randy, y también es la única que tiene una parte musical más desarrollada. El final de la canción es es musical completamente, un buen rato, y es algo que no se ve a lo largo de todo el disco. Sí, en ese jam, que es, pues, tú lo sabes bien, ¿no? Esta manera de componer en la improvisación, surgió este final de ese estilo. Y en ese jam nos pusimos a jugar también a invertir los tiempos, a invertir los acentos, a voltear la batería, ¿no? En vez de que los acentos fueran en el tiempo 1, el tiempo 3, lo que sea. Bueno, ahora los hacemos al revés y ahora lo alargamos y ahora le podemos poner una guitarra. O sea, tratamos de hacer otra vez esta lluvia de ideas de capas de sonoras. Y quedó algo que para mí en vivo, esta canción me gusta mucho más cuando la tocamos en vivo, porque podemos seguir desarrollando ese jam y lo podemos hacer por varios minutos, de hecho. Entonces, para mí es uno de los momentos más emotivos de nuestras presentaciones en vivo. el desarrollar ese jam final, que no sé si lo permite el radio, lleva un recurso llamado fade out al final, que consiste en silenciar el tema. Parecía que acaba, pero si esperan un par de segunditos, regresa. Por favor, gente de Lajas, no ponga música. Es así viene grabado. Saludos a nuestros compañeros de las antenas repetidoras. Ojalá que la radio nos permita ese fade out. Es un par de segundos, no perdemos tantos millones. Solo se nos escurren ahí un milloncito de dólares, a lo mejor en tiempo aire, pero nada más. Oigan, pues hemos llegado al final del tema. De verdad que muchísimas gracias por ser los padrinos de Diamante, ya no dijera yo de Oro, de Fonograma, esta nueva propuesta a través de las ondas hercianas. Y algún comentario que quieran decir, por favor, bienvenido. Estamos muy agradecidos por la invitación, Randy, por tus palabras. Y ojalá que este programa dure mucho y presente muchos discos, ¿no?, de la gente local. Para mí, siempre que tomo las baquetas e interpreto, siempre sueño con que algún niño me va a ver o algún niño me va a escuchar, como yo lo hice en algún momento con mis ídolos, se va a inspirar, va a querer agarrar una guitarra, va a querer cantar. Bajo no, porque es muy aburrido. Ni modo, Esteban. Y nunca se oye. Va a tocar la guitarra. Y va a tomarnos como tocarle la fibra, tocarle la inspiración. El arte está para salvar el mundo. Y queremos ser una pequeña cicatriz en el rostro del arte jalapeño. Ustedes, déjenme decirles que no son una pequeña cicatriz en el rostro del arte jalapeño. Ustedes son parte esencial. Así como hubo una evolución del Neandertal al Homo sapiens, de la propuesta musical que hoy por hoy la UNESCO reconoce a Jalapa como ciudad de la música. Eso es Amorfos. Y estuvieron en el estudio de grabación, yeah, presentando, bravo, su nueva producción, yeah, un vino de 24 quilates que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias, Cheo Hernández, otra vez. Muchas gracias, Rodrigo Hernández. Saludos al resto de la banda y esperamos sea de su agrado haber experimentado de la voz de los propios creadores. Amorfos, gracias, gracias, gracias. Y larga y próspera vida a Amorfos y a todos los suyos. Estimado auditorio, los dejamos con Avalancha. Yo soy Randy. Pueden seguir Amorfos en las redes sociales, que son Facebook Amorfos y en YouTube Amorfos Music. ¿Ya escucharon? Suscríbanse al canal de los Amorfos, denle like a su página de Facebook y estén pendientes de todas las futuras presentaciones, que por cierto los vamos a invitar al Día Internacional de la Música, que esperamos acepten la invitación el 1 de octubre del 2022, sí, ya con el certificado de la UNESCO. Así que por favor estén al pendiente de toda la programación de Radio Televisión de Veracruz y Radio Más, y sobre todo estén al pendiente de esta histórica banda, y les agradecemos muchísimo. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por viva su escucha. Viva el rock jalapeño. Que viva el rock jalapeño. Esto es Avalancha. Hasta pronto. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. En la oración del estío contemplé al ángel del canto dulce descender y posarse en mi sobrina Angelín, sábado de luz, trapecio solar, comunión. Voces de todos los tiempos al umbral de la historia que se empezó a redactar a la par del cine. de la colina se generó una avalancha que a su paso desenterrando va los nuevos mitos. La ruta nueva trae comenzar. No volverán las obscuras aves de la tentación Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Una revisión a las obras discográficas de artistas emergentes y consagrados. El disco más significativo de su carrera. Un antes y un después. Tema por tema. Fonograma, el auténtico registro sonoro de la música.